será la última vez que te mire a los ojos, será la última vez que te diga tu nombre, será la última vez que te diga te quiero. Será la última vez y ya después vendrá el adiós. Y será esta también mi última canción de amor que te dejo de recuerdo por lo que hubo entre los dos. Te dejo una caricia, te dejo una ilusión, también todo lo que no fue. En que juntos nos solíamos besar, recordarás estas palabras, esta última canción, y al fin comprenderás que si hoy tú te vas es por un capricho y nada más. Será la última vez que te mire a los ojos. La última vez, la la la la la la la la la la la la la la la. Muy bien, hemos escuchado la participación de Tan Yacea con esto que se llama Será la última vez. Será la última vez a través de este espacio Remembranzas TGD, donde platicamos algunos datos muy importantes de nuestro instrumento nacional, la marimba, y comentábamos que los integrantes de las marimbas empezaban a tener muchos problemas para poder ejecutar una melodía. Bueno, pues empezaron a tener los problemas al momento de ejecutar, y los marimbistas, para poder pasar de un término a otro, tenían la necesidad de usar unas bolitas de cera agarradas con pita. Y para poder cambiar de tonalidad era un verdadero problema para ejecutar una melodía. Entonces fue así como nace la idea de fabricar una marimba doble o una réplica de piano, para no tener esos problemas en su ejecución. Y fue así como el músico Julián Paniagua Martínez le sugirió a don Sebastián Hurtado la ventaja que tenía ponerle otro teclado a la marimba. Entonces el marimbista Sebastián Hurtado puso manos a la obra y llegó a fabricar la primera marimba doble cromática, réplica del piano, y esto fue a finales de 1800. En Quetzaltenango, Guatemala, no en Chiapas, fíjese bien. Esto fue en Quetzaltenango, Guatemala. Esto no fue en Chiapas, como afirman muchos, o sea que Quetzaltenango es la cuna de la marimba. La cuna de la marimba doble. Y un 15 de septiembre, principiando el siglo, pues en 1989 se estrenó la primera marimba doble inventada por don Sebastián Hurtado y ejecutada por los hermanos Hurtado, gracias a las sugerencias de don Julián Paniagua Martínez, profesor de música, la idea que le dio precisamente a don Sebastián Hurtado. Vamos a continuar con el programa cuando son las 8 de la mañana con 47 minutos. Corazón es para ti, morena linda, porque tú eres. eres para mí una esperanza. Queriendo Dios, queriendo tú, no habrá reproche, porque mi vida solamente es para ti. Y tú vendrás siempre hacia mí como una reina, acariciar con tu calor mi corazón. Y ya verás cómo el amor es tan divino. Queriendo Dios, queriendo tú, seré feliz. Calor mi corazón, y ya verás cómo el amor es tan divino. Queriendo Dios, queriendo tú, seré feliz. Bueno, hemos escuchado la participación de Hugo Leonel Vaccaro a través del programa interpretando Linda Morena a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas de Gedi. Estábamos por acá comentando que la marimba doble que llegó a armar don Sebastián Hurtado, más bien él fue el primero en fabricar la marimba doble aquí en Quetzaltenango, y fue estrenada, fíjese bien, estrenada un 15 de septiembre a principios de siglo. Esto fue en 1989 también, que se estrenó también la primera marimba doble inventada por don Sebastián Hurtado y ejecutada por los hermanos Hurtado, gracias a la sugerencia de don Julián Paniagua Martínez, profesor de música. Desde entonces, los artesanos quetzaltecos nacionales fabricantes de marimbas le han hecho muchas mejoras al instrumento nacional, tal como se usa en la actualidad. Marimba grande doble o cromática, con su tenor para las segundas, con su cajonería dominada al estilo tecomate, instrumento musical completo para grandes conciertos en nuestra Guatemala. Así fue como nació y lo que es en la actualidad, con ya muchas mejoras, nuestro instrumento nacional, la marimba, que estará celebrándose su día este sábado 20 de febrero. Saludos para don Edgar Barrientos, que nos sintoniza aquí en la agencia de Quetzaltenango, como también saludos para Mota Castro y Adrián Sack, allá en la Unión Americana, nos sintonizan esta mañana. Maco Leiva también allá en la Unión Americana. Saludos para Luis Antonio, que nos sintoniza en la capital centroamericana de la fe. Vamos a complacer con mucho gusto y continuamos con el programa Remembranzas de Jesús. Que no pasa un momento por ti, sentimiento ajeno al tiempo, y a la soledad, y te marchaste algún tiempo de mi cabeza. Ya pasaron varios años volando otra dirección, pero si es como las aves que regresan a su nido. Aquí espero si decides regresar, aquí espero si decides regresar. Regresar. No te siento dormir, no es tu respirar, tu cuerpo al horizonte, que me loca se mira. En tu boca el sabor de mi deseo fatal, de tu forma tan difícil y diferente de amar. Voy cayendo contigo en un vacío tan lleno de abstinencia y soledad. Tenía tantas ganas de abrazarte, tan solo si pudieras hoy quedarte igual. Pero el tiempo nunca es igual, pero si es como las aves que regresan a su nido. Aquí espero si decides regresar, aquí espero si decides regresar. No pasé en tu dormir, no es tu respirar, tu cuerpo al horizonte, que me enloquece al mirar. En tu boca el sabor de mi deseo fatal, de tu forma tan difícil diferente de amar. No pasé en tu dormir, la luz tu respirar, tu cuerpo el horizonte, que me enloquece al mirar. En tu boca el sabor de mi deseo fatal, de tu forma tan difícil y diferente de amar. Escuchado la participación de Tavo Bárcenas con esto que dice Mi Paz a través del programa Remembranzas de Gedi. La marimba es una expresión cultural auténtica por ser instrumento histórico de valor cultural de arte y tradición guatemalteca. Se declaró la marimba símbolo nacional. Por un breve lapso, los enfrentamientos políticos y las diferencias ideológicas se dejaron a un lado y todos celebraron efusivamente este logro. Es el instrumento nacional de Guatemala que es utilizada para realizar conciertos, amenizar fiestas y actos cívicos en cualquier parte de Guatemala, tanto en el área urbana como también en el área rural. Vamos a seguir con ustedes en la parte musical a través del programa Remembranzas TGD y seguiremos platicando algunos datos de nuestro instrumento nacional, ya que este sábado 20 de febrero se estará conmemorando el día de nuestro instrumento nacional, la marimba. Tenemos nuestro corte comercial y luego regresamos. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Videa Marimba, eres de las entrañas de la selva. Marimba que llora, marimba que canta, marimba de mi bella Guatemala. Bueno, pues hemos escuchado con la rondalla quetzalteca esta bella composición, la marimba. Bueno, sabía que la marimba es lo más representativo que tiene Guatemala en todo el mundo. Recordamos que en 1978 la marimba fue declarada instrumento nacional y en 1999 el Congreso de la República de Guatemala la declaró símbolo patrio. Por ser un instrumento tan importante, se reconoce a nivel internacional como Patrimonio Cultural de las Américas. Este hecho la coloca como centro de la cultura americana. Existen, como les decía anteriormente, varias teorías acerca de su origen. Por ejemplo, llegó a Guatemala del África, así es lo que la primera marimba conocida en nuestra Guatemala es la de Tecomates, que no tenía patas y que era interpretada por una sola persona, quien la colocaba en el cuello y con un cincho de tela. Esto permitía llevarla de un lado a otro para poderla ejecutar. Fue que surge la llamada marimba sencilla, que era ejecutada por un conjunto de 3 o 4 marimbistas. Al mismo tiempo ya se contaba con patas, con facilidad para interpretar en esta forma ya grupal, nuestro instrumento que ha tenido una gran trayectoria y que hasta nuestros días quienes la han fabricado la han llegado a modernizar, la marimba. Y sabe por qué hemos escuchado con la rondalla también la marimba. 9:06 a.m. a través del programa Remembranzas TGD. Bomberos voluntarios, con vocación en el servicio a la nación. Las motobombas y el equipo misceláneo nos acompañan al surgir la adversidad. Somos bomberos, bomberos voluntarios, con vocación en el servicio a la nación. Las motobombas y el equipo misceláneo nos acompañan al surgir la adversidad. Sonó el teléfono en nuestra compañía, con emergencia debemos de cubrir, salvar la vida de pobres y de ricos. Qué gran misión, qué bendición Dios nos la dio. Bomberos voluntarios, con vocación en el servicio a la nación. Las motobombas y el equipo misceláneo nos acompañan al surgir la adversidad. Somos bomberos, bomberos voluntarios, con vocación en el servicio a la nación. las motobombas y el equipo misceláneo nos acompañan al surgir la adversidad. Solo el teléfono y nuestra compañía, una emergencia debemos de cubrir. Salvar la vida de pobres y de ricos, qué gran misión, qué bendición Dios nos la dio. Heavy Rodas nos ha interpretado con el marco musical de la Marimba Alba de Quetzaltenango, Los Bomberos Voluntarios, es el título de lo que acabamos de escuchar. Pues en Guatemala se llegó a establecer la Marimba Doble, que fue creada por don Sebastián Hurtado a sugerencias de Julián Paniagua. Este cambio consistió en agregar a la marimba lo que en el piano son las teclas negras, y con ello el instrumento se llegó a perfeccionar. Y hasta nuestros días. Reproduce sonidos con mucha precisión, asimismo permite ejecutar cualquier melodía musical. Es importante hacer notar que la marimba fue el primer instrumento colectivo del mundo y es el mejor ejemplo de trabajo en equipo, pues cada marimbista debe de interpretar y perfeccionar lo que corresponde para el éxito de todos en la actualidad es común. Observar conjuntos marimbísticos que están formados por la marimba grande, tenor, violón, contrabajo y también batería. Así está nuestra marimba. Vamos a continuar con la parte musical cuando son las 9 de la mañana con 9 minutos. ¡Sidente! Que aún no ha muerto por mi forma de amar, por mi ternura, por las lágrimas que tuve que llorar. Yo sé que me recuerdas con locura, porque fui para ti algo especial. Yo sé. Tanya Sea nos ha interpretado algo especial. Bueno, pues recordamos que en el siglo 16, los indígenas guatemaltecos adaptaron a la marimba como parte de su conciencia colectiva. Esta evolución en los años, precisamente se llevó a cabo en los años, o más bien en los siglos XVII, siglo XVIII, pero en 1880 y 1920, que adquiere las características actuales, cuando los artesanos quetzaltecos la convierten en marimba sencilla, marimba doble, y en Guatemala es llevada precisamente hasta México y a toda Centroamérica y al resto del mundo. La marimba es un instrumento que se ejecuta al unísono por varias personas y se divide en tres partes. El área más ancha se le llama bajo, luego le sigue el centro y por último el área más angosta que se le llama melodía. Este instrumento necesita el aporte coordinado y armónico de todos los que la integran para producir melodías bien entonadas y, a diferencia de otros instrumentos musicales, que aún siendo parte de una orquesta, son instrumentos básicamente de ejecución individual. Esta es nuestra marimba. Estamos saludando a Juanito Santos, que nos llama desde Totonicapán, en la zona 4. Saludos para Juan Santos, Juanito Santos, y a toda su familia que nos sintonizan allá en la ciudad prócer de Totonicapán. En este espacio, a través del programa Remembranzas TGD, donde incluimos instrumentos guatemaltecos, voces nacionales, vamos a invitar en esta oportunidad a Libertad Lamarque, que es precisamente una cantante extranjera y que nos dejó tantos recuerdos y tantas grabaciones, así también como Agustín Lara, que también compuso varias melodías, varias canciones, y es originario precisamente de Veracruz, México. Compuso una bella composición y que se la dedicó precisamente a la marimba, y los vamos a invitar para que los podamos escuchar en el programa Remembranzas TGD. De la inspiración del Flaco de Oro, Agustín Lara, y con las voces de Libertad Lamarque y Pedro Infante, hemos escuchado la marimba, nuestro instrumento nacional. Bueno, pues quiero comentarles que la marimba se fabrica de la madera del árbol de hormigo

plata que en mi serenata te vuelves canción. Tú que me viste cantando, me beso llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada, oh luna plateada de Michelajú. Vengo a cantarle a mi amada, oh luna plateada de Michelajú. Luna de Xelajú, que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar. Luna de Xelajú, me diste inspiración. La canción que hoy te canto, regada con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor, que no eres ingrata, mi luna de plata, luna de Xelajú, luna que me alumbró en mis noches de amor. Hoy consuelas la pena por una morena que me abandonó. Carlos Peña nos ha interpretado de Paco Pérez, Luna de Xelajú. Bueno, pues la Organización de los Estados Americanos concedió el título de Patrimonio Cultural de las Américas a nuestra marimba guatemalteca. Este reconocimiento lo otorgó la Organización de Estados Americanos a expresiones culturales y sobresalientes de las naciones que lo integran. Guatemala ha sido protagonista de la difusión de la música de marimba con exponentes que han logrado trascender fronteras y llevar el instrumento a varios países del mundo. Otras naciones, principalmente latinoamericanas, han tenido a la marimba como un instrumento popular, aunque las variantes en cada uno de ellos son distintas a las que manifiestan en Guatemala. Fue en nuestro país donde surgió la innovación de la construcción de este instrumento, nuevos conceptos de su interpretación y la realización de piezas académicas para orquestas. El ministro de Cultura y Deportes manifestó que la marimba trasciende fronteras de Guatemala y se coloca como símbolo cultural de las Américas. La declaratoria se hace en momentos oportunos, encontrándonos en un mes de febrero, mes que es dedicado a la interpretación de nuestro instrumento nacional como símbolo patrio. Nuestra marimba, su día importante, el día de nuestro instrumento nacional, es este próximo sábado 20 de febrero, que también se estará conmemorando el día de nuestro héroe nacional Tecumán. De manera que este sábado